Malditos veganos, episodio 69. Hola, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo podcast, casi 70, pero todavía no son 69 los podcasts de Malditos Veganos, en los que estamos aquí contándoos cositas divertidas y hoy, pues bueno, aprovechando el número, vamos a hablar de cosas pues un poquito interesantes, ¿no? Para la gente que le gusta el salseo, que le gusta ahí un poquito, que les contemos las intimidades. Y hoy somos muchos, aquí. Cuidado, hoy nos hemos juntado. ¿Qué ha pasado? Se han alineado los astros. Hola, Sergio Miguel Guayar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Yo ya he pedido mi deseo. Porque, literalmente, yo estaba hoy en plan, pidiendo pruebas de vida y nadie respondía. Yo digo, bueno, yo creo que hoy no. Pero no, sí, se han alineado los astros. Pero como bien ha dicho Ezequiel, no estamos solos. No estamos solos, nos acompaña nuestra maravillosa compañera Miriam Jiménez. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy como un poco desconcertada porque no sé si estás tu voz normal o sigues poniendo la voz pornosa que has puesto en No. el 69. No, no. La voz pornosa. Esta es la voz de estándar. Lo que pasa es la voz de tengo mocos. Me he constipado. Me gusta, entonces, claro, me gusta la voz. Sigue siendo sexy, fíjate, la estoy confundiendo. Claro. Es que tengo una voz muy sexy, ahora que lo pienso. Lo único sexy que tengo, pero bueno, por lo menos. El tema es que es verdad que cuando te quedas un poquito ronco, luego, claro, los primeros días dices, buah, estoy afónico, no vale para nada. Pero cuando empiezas a recuperarte, hay ahí un periodo en el cual 2, 3 días tienes como una voz como de muy profunda y dices, wow, y ojalá se quedase esa voz para siempre. Pero bueno, probadlo, o sea, no sé, salí de fiesta o algo y gritáis muchísimo y así luego sale vuestra voz sexy también. Es muy guay, es muy divertido. Bueno, a ver, bueno, tenemos que hablar muchísimas cosas, que yo sí. Hace un montón que no me paso por aquí, ya. Que ya se me ha olvidado esto. Sergio, no sé. Otra vez vuelvo a estar despechado. Es que, no, me tienes abandonado, o sea, yo... Eres muy negativo. Sois un es poco muy negativo. Matrimonio, ¿eh? Sois un matrimonio, solo. Un mal matrimonio. Sí. Matrimonio. Yo lo reconozco. Sequian. Tenemos una relación un poco tóxica con Sequian. Un poquito bueno, de más. Un poquito de más. Pero bueno, no pasa nada. Luego nos queremos a nuestra forma. Está sí. Bien. Miriam y yo, por ejemplo, ¿ves? Nos llevamos muchísimo mejor. Miriam no me dice, oye, hace mucho que no nos vemos. Hace porque no nos conocemos siquiera. Entonces, o sea, nos conocemos, me refiero, pero no nos hemos visto todavía en persona. Entonces, pues claro. Pasa. ¿Ves? Miriam da gusto, pues sonríe a la cámara, está contenta, está feliz. Sergio ya es como, empieza el podcast y es como... Yo soy de ese sector, a ver, tiene que haber de todas partes. Entonces, pues yo soy el sector que, pues bueno, que ve el vaso, no sé, bebo. Eres un señor serio. Es un señor muy mayor y un poquito ya abuelo cebolleta. Voy a decir una cosa. ¿Sí? A ver. Un poco crítica, ¿vale? Uy, pero al podcast. Sí, pero no mola, mola, está bien, nos reímos de nosotros mismos. Ah, vale. Es como que cumplimos como la faceta de todas las pelis así en la que hay como un equipo, ¿no? Que siempre está como el chico inteligente, el chico gracioso y la chica. Y luego pues a Sergio le tenemos de abuelo cebolleta. Claro, o sea, yo estaba intentando encontrar mi lugar, pero no lo encuentro. Sekian, hay una cosa que se te ha olvidado antes de empezar. Por favor, cumple tus funciones. No, venga, vamos a hacer las cosas bien. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Pero antes de todo, antes de hablar del temita, bueno, los temitas, porque tenemos que contar también otras anécdotas que son interesantes. Pero antes hay que darle la bienvenida y las gracias, como siempre, a Javi Cobos, a Mikel 2402 y a The Marthal, que siguen siendo unos malditos ibisaurs. Gracias desde el corazoncito de lo más hondo del tomate cherry que tenemos aquí dentro. Sois los mejores. Y luego aquí hay, pone en el guión, XXXX. Que no, que no hay nadie ahí. Mundo. Ah, claro, digo, a lo mejor alguien que es XXXX, ¿sabes? En plan, el señor del misterio que se haya suscrito o algo así. Muy mal escrito este guión, Sergio, de todas formas. O sea, te voy a hacer una crítica, yo también al podcast, y es que hay que escribir bien los guiones. Cuando puedas, corrígelo, ¿vale? Gracias, Sergio. Seguimos avanzando. Cositas, bueno. gracias también a los que habéis entrado en directo a vernos. que estamos aquí en Twitch, que siempre grabamos los capitulitos, luego los podéis escuchar en Spotify, en todos lados, pero los grabamos siempre en directo, así que a los que queráis verlos en streaming, pues nos podéis seguir por nuestras redes, o si no, ponéis malditosveganos.com/directo y nos veis del tirón, o malditosveganos en Twitch y nos veis aquí del tiri. Así que eso, que lo sepáis, que estamos aquí en streaming grabándolo. Un saludito para el chat, que sois los mejores, chavales. Un saludo también. Bueno, dicho esto, que tenemos TikTok. Tenemos TikTok. Qué heavy, ¿eh? Malditosveganos.com/TikTok o nos buscáis como Malditos Veganos ahí en TikTok y ya está. Alguna buena influencia tenía que traer yo aquí y era el mundo TikTok. Yo ayer grabé mi primer TikTok. ¡Venga! ¿Que tienes cuenta en TikTok? Pues ya me... No lo grabé para una cuatro cuenta, pero bailé. Hice un baile. ¡Bailaste! Como pa, pa. Pa, pa, pa, bajas así como tal y luego te vas por un lado. Quedó divertidísimo. Quedó increíble. Me ha gustado. Puede ser que me haga TikTok. El TikTok. ¿Tú, Miriam, subes muchos TikToks? Sí, subo muchos TikToks. ¿Pero son de baile? ¿Son algunos de baile o no? Yo creo que había bailado una vez, no son de baile, no. Bueno. De hecho, el otro día le dije a una chica muy maja, le dije, yo soy TikToker, pero tengo dignidad. Y me dijo, ¡qué buena bio! En verdad está muy bien, en plan, soy TikToker, pero con dignidad, que no suele haber muchos TikTokers con dignidad. Claro, eso está bastante bien. Pues habrá gente que piense que no tengo nada de dignidad. Pero... Bueno, ya solamente grabando esto, la poca dignidad que tengamos la perdemos ya del tirón. Entonces, es verdad que ahí... Ni TikTok ni TokTik, ¿sabes? Bueno, ahora ya que sabemos que tenemos TikTok, cosas, ¿queréis que os comparta? Yo de repente voy a poner un poco serio, ¿verdad? Vamos a hablar venga, de TikTok. Ah, cambiamos roles, venga, va. Sí, quiero saber vuestra opinión como amigos del alma y del corazón que sois, que os aprecio muchísimo. Os llevo aquí dentro siempre y jamás fallaría a la hora de grabar un podcast, ni no avisaría si no llego ni nada por el estilo, porque sois personas que me importáis. A ver, yo estoy... en un tira y afloja con PETA, ¿vale? Bueno, ¿quién no? Claro, ¿qué pasa? PETA, bueno, PETA, quién no conoce PETA, o sea, PETA es, ¿de qué son las siglas de PETA? Protección, ¿no? Y luego el resto ya, la A es de animales, pero la A y la T... Que no saca del apuro, por favor. Personas por el trato ético de los animales. No hay protección en ningún sitio. Bueno, joder, qué desastre, de verdad. Está bien, pues. Bueno, pues a mí me llama PETA un día, ¿vale? Me llama PETA y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero mira, ¿cómo te contacta grabando? PETA, o sea... Pues los de PETA son listísimos, claro. Los de ¡madre PETA son... mía! Es que, digo, yo qué sé, igual algún día piso un escarabajo y me llama PETA en plan de, oye... Son como los Reyes Magos, lo ven todo, los de PETA. Vale, cuidado. Entonces me llaman, dicen, mira, estamos haciendo una campaña para concienciar a la gente y sabemos que tú eres vegano y entonces pues molaría que nos ayudases. Y yo dije, tío, por el veganismo, por la protección a los animales, lo que haga falta, ¿no? Y entonces dije, a tope con ello. Entonces me piden que, bueno, básicamente la campaña consiste en... como muchas veces el tema de enseñar, esto lo hemos hablado en muchos podcasts, enseñar imágenes que son muy violentas, no a todo el mundo, no todo el mundo la recibe bien. Entonces hay mucha gente que dice, pues tío, esto una mierda, directamente me causa rechazo y paso de interesarme sobre el tema, ¿no? Entonces lo que han hecho, han dicho, bueno, que haya gente que sufra por la gente que no va a sufrir sin verla. Entonces somos como varias personas, pues de distintos países y demás, que tenemos que ver varios vídeos bastante violentos de sufrimiento animal, grabándonos. Y entonces solamente se ve nuestra reacción y luego es como rollo, en plan, como sabemos que no siempre es agradable tal, pues ya te lo ahorramos, pero imagínate lo jodido que tiene que ser esto para que esta gente esté así de chunga. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo dije, bueno, será un vídeo de un minutito, de dos, porque tampoco es cuestión aquí, ¿no?, de pasarlo mal gratis, ¿no? En plan, ala, venga, vamos a pasarlo mal. Sí, son como 10 minutos, encima justo la gran mayoría es del tema de vivotecnia, que es, bueno, ya habréis visto imágenes y demás, jodidísimo. Wow. Entonces, claro, la movida. Yo no soy una persona que disfrute especialmente de estos temas y, o sea, pocos vídeos me he visto yo de temas de violencia animal. O sea, realmente yo, cuando me vi el discurso de Charlie Jurovsky, iba a decirle, ya le cambio el nombre, de Gary Jurovsky, vi muy poquito y dije, vale, ok, ya está, ya lo tenemos, ya estaría, vegano para siempre. Entonces, me tengo que grabar pero no aguanto más de un minuto. Digo, tío, es que no quiero seguir grabando. Entonces, no sé qué hacer. Pero tenías que grabar los 10 minutos. No sé. ¿Qué haríais vosotros? A ver. No sé si la capeta, no puedo más. Es un poco amarillismo, ¿no? Realmente lo ¿verdad? Que estamos buscando. Es un poco como él, no, no, que vea los 10 minutos y llore de verdad. Y llore, queremos que llores. Que llore y se vea, que también lo entiendo, porque claro, si me enseñan la cara así, mirando. Claro, y, a los que. Y has hablado con, no sé, a lo mejor les puedes decir que grabes 5 minutos. Claro. Claro, ahí es donde Peta ha empezado yo a de repente he dicho, ay, que no me caen del todo bien. Porque, claro, o sea, que me parece muy guay lo que están haciendo, ojo, no desacreditemos aquí a Peta, faltaría más. Pero es verdad que es como, no, te tienes que grabar el vídeo entero. Y yo, ya, es que no aguanto. Entonces, como, ya, bueno, pues grábatelo cuanto antes. Y yo, ya, es que no sé si quiero. No sé pues si igual quiero. La claro. Mejor opción es. Decir que no, yo qué sé, en plan. Ya. Yeah. Pero me siento un poco mal porque digo, ¿y si podría ayudar a la gente por el vídeo este que no sé cuánta gente ayudará? Pero yo qué sé, con que ayude a dos personas ya, pues ya sabes. Por verte llorar. Ya. Yeah. Sinceramente, Miguel, no. Los cambios realmente que transforman a las personas son cuando la gente toma conciencia. Con quien tienen que empatizar es con los animales, no contigo llorando. Es verdad. A lo mejor hay otros famosos, gente influencer, que sea capaz de grabarse viendo esos 10 minutos, pero si para ti te va a suponer un sufrimiento demasiado grande y crees que no eres capaz de hacerlo, pues otra persona lo va a hacer igualmente, probablemente. Y tú ya haces un montón por el veganismo. La gente que te sigue sabe que eres vegano. Qué bonito, Miriam. Joder, qué buen consejo, la verdad. Así da gusto. ¡A tomar por culo la campaña! ¡Vale! No, tengo que valorarlo bien, pero es verdad que he tenido ahí como el dilema, digo, me apetece contarlo en el podcast. Claro, y yo un poco por poner la alternativa que aquí, porque yo entiendo que, obviamente, a mí si me ofrecían eso y es por sufrir, estoy un poco también en parte con lo que dice Miriam, de, a ver, hacer algo para sufrir, aparte que yo... No sé si a vosotros os ha pasado, pero yo sí que me noto como que soy un poco más sensible con estas cosas desde que me hice vegano, entonces no sé. Sí, ponerte vídeos. El vídeo lo ves y te vuelve loco, ¿eh? O sea, ponerte vídeos de literalmente sufrimiento animal a mí me podría afectar mucho y es verdad que yo me emociono con facilidad, para bien y para mal, entonces. Claro. He pensado también, esto nunca se lo digáis a Peta, gente, por favor. He pensado en, yo que sé, a lo mejor ponerme otro vídeo. Claro, ellos solamente ven mi cara. Entonces, y luego no de repente tú haces así, en plan de y no pasa nada, en plan claro. O ponerme un vídeo de algo muy bonito y llorar en plan, yo que sé, con un concierto súper chulo que está o algo, y decir, buah, y ya, y pues mira, pues hay vídeo y lloro, pues sí. Claro, no, no, mal. Y qué más da, porque esa es la solución. Ya está, pues me voy a poner un vídeo súper bonito, en plan de gatitos, en plan, ¿sabes lo típico? Son vídeos en plan rollo imposible no llorar. Y es como una historia así súper bonita, tal. Ya está. Lo tengo. He solucionado mi problema. Muchas gracias, chicos. Nada. Hasta aquí la terapia. Ya estaría. Muy bien. Vale. Ay, perdón, que estoy malísimo. Segunda pregunta que tenía que haceros hoy. Vale. A ver. Claro, que esto es algo que yo le he dado un montón de vueltas. Esto ya ha pasado, esto ya ha, ¿cómo se dice? Trascendido. Prescrito. Prescrito. Trascendido, no sé si no. Ha prescrito ya. Los muchachos veganos que se ataron a la movida esta de la velada. Se ataron al ring. Ay, sí. ¡Ah, Dios mío! Ese tipo de activismo. ¿Queréis que sacamos este melón? ¿Abrimos este melón? Es un melonazo, ¿eh? Es un melonazo, la verdad. Yo lo entiendo. A mí me gusta el activismo así. Yo no creo que no sería capaz de hacerlo. Creo que a lo mejor yo me siento más cómoda haciendo activismo de otra manera. Pero yo agradezco que haya gente que tome ese papel de rol duro. Porque hay gente que sí que le activa un chip o siembras una semilla. ¿Sabes qué pasa? Yo es que viéndolo desde allí, claro, en el momento cuando se ataron, la gente era como, tío, ¿qué hacéis? ¿No? En plan, rollo, estáis interrumpiendo esto, y era como, fuera, fuera, tal. Entonces, me dio la impresión de que absolutamente nadie se enteró del mensaje como... O sea, creo que estoy de acuerdo con esa parte de activismo, pero si es en algún lugar público o en algún lugar en el cual realmente puedes trascender de alguna forma. Porque en este caso en concreto, justamente, digo, joe, están en un evento privado, que es como que la gente que está dentro pues no tiene la culpa de nada, ni la gente que ha organizado eso, ¿no? Entonces, a lo mejor haría un activismo así, más, pues eso, activismo duro, en un sitio donde haya alguien que esté relacionado con esa movida, ¿no? Rollo, pues el tema de los mataderos, por ejemplo. Ahí sí que lo entiendo. Pero no sé hasta qué punto colarte en otro evento, o sea, o en un campo de fútbol, por ejemplo. O sea, entiendo que tienes mucho público, porque llegas a mucha gente. Y gente joven. Claro, pero toda esa gente te va a ver como este señor. O sea, toda esa gente que a la que llegas realmente es gente que no quiere ver eso ahí en ese momento. Entonces, creo que creas más impacto negativo, ¿no? En general, el activismo vegano llega a lugares en los que realmente nadie quiere verlo. ¿Puedo? No. Incomodo. Puedo dar un poquito aquí, hilando un poco con lo de PETA. Sí. Yo creo que hay un tipo de activismo también en este sentido que llama mucho la atención, que tiene un hueco y también, digamos, en las cosas que hacen. Seguramente os va a sonar la acción que hizo Anima Naturalis con PETA en los encierros de San Fermín, antes de que fueran los encierros, que se vistieron de disfraces de dinosaurio y hicieron el recorrido. ¿Cómo? ¿No lo sabes? Es que de verdad no te enteras de nada. Y se pusieron el día antes de que empezara el chupinazo y todos los Sanfermines, se disfrazaron con el típico disfraz este dinosaurio, el típico, el del dinosaurio del T-Rex, así. Se infla. Se inflaron. El de TikTok. Pues ese se pusieron e hicieron el mismo recorrido que hacían los toros, y hubo cada activista con un disfraz de dinosaurio por cada toro que es de los que se van a matar en toda la semana de San Fermín. Y claro, un montón de medios lo grabaron, claro, en plan activistas, antitaurinos, recrean, y el lema era la tauromaquia es prehistórica. Y entonces, pues claro, eso tuvo mucho impacto, no molestas a nadie, es una acción en concreto, y por ejemplo Anima Naturalis sí que sabéis, y si no, bueno, os lo comento, tienen muchas acciones como lo de ponerse como en bandejas de carne, como si fueran... es un humano, pero te pone carne humana, pum, y una bandeja como ensangrentada, envasada. Y son acciones de mucho impacto, pero no estás interfiriendo con otra cosa. Claro, pues que ahí es la situación perfecta, realmente. Bueno, sí que interfieres con los Sanfermines en este caso, pero claro. No, porque es antes, fue un día antes de los Sanfermines. Claro, justo antes. Claro, claro, ahí no molestas a nadie. No, mira, estamos haciendo esto antes. Bien pensado, ¿eh? Son listos los de Anima Naturalis. Hombre. También es cierto como que la antitauromaquia es un poco más mainstream que a lo mejor el veganismo en general, que todavía es bastante contracultura, ¿no? Como que llama mucho a los medios un tema en el que realmente la mayor parte de la población española está de acuerdo, y que realmente la población de la gente de Pamplona defiende también un San Fermín sin toros, ¿no? Entonces, como que es un tema bastante más aceptado, a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor, o sea, por ejemplo, ¿no creéis? O sea, imagínate que se plantea, o sea, esto se lo habrán planteado a la hora de hacerlo, claro. ¿Y si existiese la posibilidad de hacerlo en un día, o sea, el día en el que sí que son los Sanfermines? Porque ahí sí que la vas a liar mucho más, en el sentido de que dices, wow, cuidado, porque aquí sí que literalmente se va a escuchar mucho más, porque vas a parar mucho más los Sanfermines o la vas a liar más. ¿Creéis que es más positivo eso que hacerlo el día de antes y que no se entere tanta gente? No, pero yo creo que al final sí que se entera gente, porque fue viral y se enteró gente, y seguramente si tú lo quieres hacer en Sanfermines lo vas a hacer ilegal, porque no te van a dar los permisos, porque te van a decir, no, ¿qué vas a hacer aquí si son Sanfermines? O la gente, igual lo haces en un sitio y la gente está en otro sitio viendo en la plaza los toros, ¿sabes? Entonces, al hacerlo cuando no hay nada que compita directamente contigo, ninguna actividad, y hacer algo, claro, la gente se quedaba muy en plan por la calle, en plan de, what the fuck, ¿qué está pasando? Porque hay dinosaurios por aquí caminando y gritando, y las televisiones y todo, pues también grabando en plan, pues, ¿qué está pasando aquí? Y... Es un poco eso. Si lo quieres hacer legal, o si, claro, si lo quieres hacer ilegal, pues también metes en mitad de un ring de boxeo delante de 3 millones de espectadores. Y luego no se entera el mensaje, porque no se enteró. Pero a ver, es verdad que también si lo haces, o sea, vale, lo haces ilegal, corres el riesgo, pero también tienes luego esa parte positiva de decir, ojo. No sé, diferentes ¿Qué ibas a opiniones. decir tú, Miriam? Sí, o sea, a ver, es que en realidad esto es que no hay, es que es todo grises, o sea, es que no hay ni blanco ni negro, obviamente. Se ha quedado un podcast muy, muy Es gris, la verdad que verdad. hemos pasado de ligoteos a chicos, No, no, no, pues ya está. el Vamos a baile. levantar el ánimo aquí ya con el temazo de hoy, ¿no? Ya vamos a hablar de las cosas importantes, de verdad, y no de dinosaurios ni de PETA. Hombre, se acabó. Vamos a hablar de follar, no, de follar, sí, ¿Cómo? también. ¿Cómo no? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado de el ligoteo, ¿no? Un poquito de esos momentos que dices tú, oye, pues he quedado con alguien, ¿no? Y a lo mejor resulta que pasa algo más, pero de repente, pues resulta que el veganismo aparece entre medias y es, ahí va. Ahí Anda. va. Me gusta mucho porque además esto es muy guay. Yo creo que cuando seamos famosísimos en el podcast, plan tengamos, yo qué sé, 200.000 escuchas al día, habrá alguien que se haga como el resumen de mira cómo evolucionó la historia de los veganos que, porque tenemos varios podcasts hablando de, o de sexo y veganismo, de pareja y veganismo, de tal, y como vamos cambiando de opinión con esto cada dos por tres, es como... Alguien se va a hacer, yo creo, como un resumen de todas las fases por las que pasamos nosotros en cuanto a ligoteos. O pasa que el pobre Sergio, pues como no liga nunca, está siempre en la misma fase. Vaya, vaya No. ataque. Vaya ataque, pues ahora no cuento mis historias. ¿Te fastidias? No, es broma, Sergio, es No, broma. claro, Es sí. broma. A ver, una Es cosa es broma, que es se broma. me dé Estoy mal y otra cosa jugando. es que no lo intente. A ver, aquí de aquí, ¿alguien tiene pareja? No. No. Vale, soy yo el único con pareja. Sí. Vale, yo sí, yo ¡Bamba! sí. Entonces, claro, mola porque también tenemos como distintos puntos de vista. No, bueno, no distintos puntos de vista, sino decir, hey, cuidado, alguien le ha funcionado de alguna forma. Pareja no vegana, además. Y Tienes que, una bueno, pareja no vegana. correcto, correcto, ¿Y correcto. cómo lo gestionáis eso? Pues bastante mejor de lo que me esperaba también, porque yo he tenido bastante suerte y mis chicos como en ese sentido... Como que ha tenido mucha curiosidad por ir aprendiendo, por tal, es como, vale, no soy vegano, pero rollo, en mi casa siempre comemos vegano, es como muy, pues eso. Pero sí que el otro día, por ejemplo, pasé por el momento este de. Eso es increíble. El otro día yo decía, bueno, esto es como que lo hemos hablado ya 1.000 veces en el podcast, las vacas no dan leche siempre. Pues Claro. claro, pues el otro día descubrí que mi pareja no sabía esto. Wow. Y dije, ahí va. Ahí va, y hubo un momento un poco de tensión, pero lo solucionamos bastante bien, porque Ah, al vale. final la comunicación es la clave de todo. Entonces, todo maravilloso. Y entendió que las vacas daban leche para los terneros. Y es como, oye, qué interesante. Entonces, estoy pasando como un poco por todas las fases de la pareja no vegana. Y. Es guay, porque claro, yo también estoy viendo como muchas cosas, ¿sabes? Según tal. Y a mí, yo, o sea, yo soy. Yo tengo mi experimento, yo soy el único sujeto y a mí me está funcionando súper bien el no ir nunca a la crítica. Yo estoy siempre como, mira qué rico esto, mira qué tal, no sé qué. Y el otro día estaba este muchacho en un McDonald's, es verdad que no es el sitio más indicado, pero porque estábamos en Ámsterdam y fueron a un McDonald's, yo no estaba porque estaba trabajando y... El que nunca, o sea, nunca se había pedido ni hamburguesas veganas ni nada. En Ámsterdam hay hamburguesa vegana en McDonald's y me mandó una foto en plan, mira, me he pedido la hamburguesa vegana. Y dije yo, está funcionando, está funcionando. Entonces, sí, a mí me está funcionando el activismo de todo de color de rosas, todo muy bonito. Ya. Mira qué guay. Y entonces poco a poco está como, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Tú crees que puedes, mediante tu romanticismo, tus relaciones románticas, veganizar a tu pareja? O sea, existe. Yo sé que hay gente que hace activismo ligando. Rollo que veganiza a gente ligando. Ya lo Y estoy luego haciendo. los manda, luego cuando ya los ha veganizado, los suelta, ¿no? Claro. Y dices, a Sí. por otro. A por otro. Sí. A ver, o sea, es verdad que yo también me he dado cuenta de que nunca puedes pretender que la otra persona sea como tú al 100%. Entonces, como, bueno, Es que, a saber, lo mismo jamás es vegano. No, no lo sé, no lo sé. Pero he aprendido como a lidiar con eso también, ¿sabes? A decir, bueno, es que hay muchas más cosas allá, más allá del veganismo. Entonces, yo, por ejemplo, era como, si escucháis el podcast de hace 50.000 años, yo decía, no, yo creo que una relación seria, estable. O sea, yo sí que sería capaz, como de una noche, pues tirarme a alguien que no es vegano, pero no podría llevar una relación estable con alguien que fuese como tan distinto a mí en ese aspecto. Y ahora la estoy llevando, y ahora ya pienso distinto en ese aspecto. Entonces, como, cuidado, interesante, la verdad. Pero sí, no sé, o sea, de momento. Estoy un poco en ese punto. A lo mejor pasado mañana grabamos otro podcast y digo, le dejé, ya no. A mí, Necesitaba que fuese vegano. a mí me da igual si mi pareja no es vegana, mientras respete que en mi casa no entran productos animales y si comemos juntos o salimos y tomamos las opciones 100% vegetal ambos. Ojo, ambos. Sí. Vale. Claro. Mira, ves, yo por No ejemplo ahí, me yo importa cuando. si a lo mejor es huevo o algo así, pero si hay opciones 100% veganas. Para mí es un punto como importante. De hecho, yo a mi última pareja le tuve que poner un puntito en un momento cuando ya se pidió unas alitas de pollo y dije, mira, no, por aquí ya no. O sea, quiero decir, me conoces, sabes cómo soy, hemos hablado del veganismo, encima tú eres una persona súper concienciada con el tema, tienes las opciones vegetales. Si estás conmigo, yo te pido por favor que haga, que además es que si él no tenía ningún problema con ese tema, porque él de hecho estaba bastante a favor del veganismo. Me dijo que sí, que tenía razón, que no sabía por qué lo estaba haciendo, porque realmente le daba igual y que no le importaba para nada tomar las decisiones vegetales, que no le suponía ningún esfuerzo, que claro, que por qué no. Claro. ¿Ves? Con mi pareja pasa algo parecido, pero en mi caso, por ejemplo, bueno, me pasa también, o sea, no obviamente con la relación de pareja, sino con cuando salgo con amigos y demás, ya he un poco como, o sea, me he dado cuenta de que no me molesta si el resto de gente sí que come pues animales muertos o cosas de origen animal. Es como que me he medio resignado en ese aspecto porque al final digo, si no, llega un punto en el que tampoco puedo convivir con toda esa gente. Entonces digo, hostia, me importa más la parte de convivencia que la parte de lo que estén comiendo. Entonces, a mí, por ejemplo, no me molesta el que haya personas en la mesa que estén comiendo otras cosas, siempre y cuando no estén a lo mejor pues untándome el filete en la cara, claro, obviamente. Pero sí. Es interesante eso, la verdad. ¿Alguna vez, o sea, alguna vez habéis quedado con alguien, en plan, estabais conociendo a alguien y habéis dicho, lo sé, o sea, ha sido como zanjarlo 100% porque era completamente intransigente en este aspecto? Y habéis dicho, no. Nah. Uf, a ver, a mí lo que me pasó fue que, pero esto ya tiempo A, que creo que lo comenté en el podcast, que fue como que estaba conociendo a una chica por aquí, tal, que estábamos hablando por Instagram y de repente vi una foto de una barbacoa, que estaba ella en plan de jaja, detrás de la barbacoa y fue en plan de mi libido a menos 9.000, en plan de, y ya no me atraes. En Desde plan, entonces el pobre Sergio no ha vuelto a levantar cabeza. que no, que sí que levante cabeza. Muchachas, muchachas que estáis escuchando esto, Sergio es una persona muy apuesta, muy dedicada. Miriam Perdón. os lo puede decir. Es una persona muy preocupada por sus amigos Es un y adulto funcional. eso, adulto funcional en todos los aspectos. Ya no adulto, hombre funcional, como... Hombre funcional. Suena un poco chungo lo de hombre funcional, ¿no? En plan, es un hombre funcional. Me funciona el pi... Por favor, Pues soy vegano. A ver, has tengo que quedado hacer con una esta cita gente. aquí. Y es que ¿Una qué? ustedes ¿Una? saben, lo digo mucho esto, ustedes saben que la zanahoria vegana, como no tiene colesterol, no tiene ningún problema de erección. ¿Qué? ¿Qué La ha zanahoria dicho? vegana, El pene. que como no tiene colesterol, no tiene ningún problema de erección. ¿Esto es un refrán de estos tuyos que te sacas Sí. así de vez en cuando, en los que me planteo si seguir con el podcast o no? Sí, correcto. Vale, perfecto. Claro, bueno, es verdad que el colesterol no tiene. Habrá gente que no le funcione el pito y sea vegano, Bueno, a ver, depende del tiempo que lleve siendo vegano. Esto lo hemos hablado en el... Yo si no lo veo, no lo creo, ¿eh? A ver, yo tengo también estudios N igual a 1, en plan, yo soy foto de estudio y tengo un antes y un después con el veganismo. Y os digo que la Claro, zanahoria es funciona cierto, ¿eh? mejor. Eso es cierto, Vaya, aquellas Sergio, personas que con eres pene. la caña de España, la caña vegana de España. Miriam, ¿tú has Bueno, notado? Sekian, tú puedes también dar fe de esto. Claro, no, no, claro. O sea, aquí las personas con pene podemos decir que es cierto que es que no hay diferencia. O sea, no, al revés, no hay diferencia, no, no hay punto de... En comparación. no hay punto de comparación. O sea, podemos afirmar al 100% que está exactamente igual. No, no, no hay punto de comparación, os lo juro. Es cierto, esto es completamente cierto. Pero y en general también, porque hemos cuidado mucho el alimento. Yo ahora estoy llevando una dieta para intentar ganar peso. Y bueno, y el pito me sigue funcionando igual, pero me apetece contarlo esto. Gracias Miriam. por esta información, Miguel, Sergio, es información totalmente necesaria. Pero bueno, si no lo sabes, Miriam, Espérate, para claro, las pero mujeres Miriam. también va bien esto, ¿eh? El veganismo, ahí va todo, todo, todo relacionado, porque también tenéis colesterol, ¿eh? Que lo sepáis. No solo para, Miriam, no solo de... a ver, tus relaciones con muchachos veganos, si las comparas con muchachos no veganos, ¿qué tal? ¿Hay un estudio? Nunca te lo habías planteado. Sí, o sea, es que realmente yo no me he fijado tanto en si ellos, es que yo creo que no he estado con tantos chicos veganos, ¿eh? Ajá. Entonces, a ser una minoría. Entonces, lo que lo he notado es en mí, en plan, yo no tengo pene, pero yo he notado los cambios y me lo han dicho, en plan, también me han hecho llegar que se había modificado como, bueno, en fin, aquí no hay tabús, ¿no? No, No hay no, tabús. cero Para tabú, ya has nada. visto. Hubo una vez que sí que me dijeron que se había modificado como el sabor de mis flujos. ¡Ojo! Sí. Ajá. Y el olor corporal, que también que era como todo mucho más suave y que tenía que ver con la alimentación 100%. Correcto. Pero esto hace un poco. Esto a mí Bueno, también es me ha que ni pasado, quiero decir, siquiera. ¿eh? También tengo que decir que a Claro. mí me han dicho que bueno, no había tabús, ¿no? Que sabía dulcito. Eso es por comer Dulcito. mucha piña, ¿no? No Eso es piña, la pero piña. igual fruta sí, que ya sabéis que me gusta mucho la fruta. Claro, en realidad sí. Una buena alimentación al final eso se traduce en buenos flujos, Estar la sano verdad. 100%, claro. Muy buenos flujos, por cierto. Pues bien, pues gente. Ya sabéis, más motivos para Ya, ya haceros ven. veganas y veganos. Ah, todo bien, todo bien, Además, todo es bien, la que a mí verdad. me flipa como que el tema de comer carne es una cuestión súper de masculinidad hegemónica y de voy a ser un macho y voy a comer un chuletón y es como, pues amigo, si quieres rendir realmente, cómete unas zanahorias, como dice Sergio, un wrap vegano para... De hecho, en el documental de Game Changers hablan de esto Sí, y les sí. hacen pruebas a los deportistas. ¿Os Sí, acordáis? sí, El sí, tema es sí. que es verdad que ese estudio fue como mega criticado también, ¿no? Porque tenía como una contraparte de que solamente era muy pequeña o sea, La muestra, pero creo, es que la creo que esto muestra. ya lo hablamos en su día en el podcast y un chico que sigo que digamos que está muy al día con el tema de estudios científicos y sabe representarlos, lo extrapoló y de hecho, si no recuerdo mal, yo creo que esto fue en el podcast de sexo y veganismo. Si no Es recuerdo mal, creo que es el verdad. 22, 22 si no me falla la memoria, hace días que... No, Sí. yo diría que sí. Pues que ahí lo explicamos y creo que pongo el enlace donde lo explicaba, así que bueno, ya sabéis. Sí, Vale, sí. Miriam, preguntita para usted. Venga. ¿Cuál es el momento más incómodo en el que te has encontrado quedando con alguien para hablar de veganismo o momento que digas, hostia, la verdad es que de repente esto pensaba que la cita iba bien y ha sido salir el veganismo y se ha ido todo a tomar por culo? Vale, tengo dos. Ajá. ¿Vale? Tengo dos. Los vamos a titular. A uno le vamos a llamar el aliade. Uy, ay, ay, ay, Uy, ay, ay, uy. ay, ay. Yo no como verduras, pero tengo un amigo que... Y al Ajá. otro, y esta es una anécdota que a lo mejor quería contar en Vegana Gal, pero me da un poco de cosita. Al otro le vamos a llamar el ayuser. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Empieza de menos a más. Empieza en blanco en la que creas que es más floja. La que creo que es más floja. Vale, Las sí, dos venga. tienen títulos que yo entraría, ¿eh? Yo clicaría ahora mismo. Querría escuchar el Ayuser y el Aliade. Vale, vamos a empezar por el aliade, ¿no? Un chaval que a mí me parecía majísimo, concienciado. De hecho, en la primera cita se le ocurrió un montón. Me hizo unas lentejas veganas, me puso música de Nati Peluso, Ay, llevaba una... mira. Pensé que me puso música vegana. Muy guay. Joder. ¿Cómo lo Llevaba la llamamos? camiseta Por si estos de... lo escuchan en algún momento. En plan, le podemos llamar como, yo qué sé, Antonio, a partir de ahora. ¿No le podemos llamar el aliade? Bueno, claro, sí, vale. A. A de Aliade. A de aliade. Mr. A. Vale. Entonces, música vegana, lentejas ahí bien, bien veganas también y. Sí, primera cita en su casa, que era como pues, bueno, vamos a ver qué tal. Nos conocíamos de hace tiempo y llevaba una camiseta que ponía no solo duelen los golpes del monólogo de Pamela Palenciano. O sea, este tío se había marcado como un 10, El completo. el completo para ligar conmigo. Yo no la vi venir. No la vi venir en ningún momento. Ay, no. Te dijo, Ay. mira, mira qué aliada soy. Mira qué lentejas tan veganas. Vamos a la cama, Miriam. En su La cabeza verdad, decía, hoy voy a apoyar, let's me tocó la guitarra. go. O sea, Joder, sí es que que lo más. tiene todo este muchacho, pero escúchame. He de decir que no era cantautor, era cansautor. Buen De estos que término. dices, sí, o sea, que dices, es que estás cantando mal. ¿Puedes Era parar? insoportable, la verdad. Pero Vale. bueno. Vale. Nos llevábamos bien, nos entendíamos bien. Estuvimos un tiempo liándonos y bueno, pues yo le pregunté un día, bueno, ¿y tú, oye, qué piensas del veganismo? Se quedó en silencio. Ay. Y me dijo, bueno, a mí, mientras me dejen comer tranquilo, me da igual. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Yo Pero me quedé no entiendo, como... pues si te hizo las lentejas y todo, ¿no? En plan, como muy. Sí, o sea, ¿No? yo no entendí nada y empezó con el discurso de, bueno, este chico era enfermero, ¿sabes? Empezó con el discurso de, es que hay que comer de todo, es que no sé qué. Ya. Y yo, bueno, no voy a entrar, yo no he venido aquí a debatir, hemos venido a lo que hemos venido. Focus. Claro. Focus. Yo no hago activismo blanco, no, el activismo no hago ninguna Activismo en la parte. cama, no, por favor. La cuestión es que yo, pues, a lo mejor dormía en su casa muchas noches, ¿no? Claro. Nunca tenía nada para que yo pudiera comer. Yo Ah, o pasaba un sea. hambre. Miguel, Sergio, no os podéis imaginar, yo pasaba un hambre horroroso. Empezó a comprar hummus. Entonces yo cenaba hummus y desayunaba hummus. A lo mejor me cocía una patata. Entonces me untaba el hummus en la patata. Pasaba muchísimo hambre, estaba súper débil. ¿Vosotros creéis que se puede cenar hummus? Estar toda la noche haciendo deporte, levantar y desayunar Claro. hummus. Perdona. No, y además que es que tampoco es, o sea, es verdad que justo lo que viene siendo los garbanzos, el día que tú te planteas lo que es el folleteo, no son muy indicados tampoco. No, O sea, porque no. luego eso tienes que estar ahí apretando el culo y dices, por favor, que no salgan. Pero Entonces, esto claro. fue a mejor, ¿eh? Esto fue a mejor. Porque un día llegué a su casa y me dijo, Miriam, te he comprado un montón de cosas veganas. Y yo dije, ¡buah! Bien, bien, menos mal, voy a cenar esta noche. Por lo menos hoy como, pero. Y me dice, mira, te he comprado leche sin lactosa. No, pero no, pero escúchame. A ver, amigo. Ah, no, Mr. Ey, qué cagada. Una cagada y yo le dije, soy vegana, hay una vaca, literalmente en el brick. Pero si pones sin lactosa, además. Bueno, y me Ay. sacó unas hamburguesas que había comprado que llevaban huevo. Me quedé sin cenar otra noche más. Y hamburguesa para ti, ahora te la comes tú. Claro, y por lo menos porque ya se las preparase, ¿no? Me Ya que las saca unos tenía. panecillos y me dice, ¿esto lo puedes comer? No sé. ¿Sabes leer etiquetas, señor enfermero? No sé, o sea. A ver, una cosa Te es noto. interpretar etiquetas, que entiendo que hay gente que igual no lo sabe, eso ya para la clase de nutrición. Pero hombre, leer si tiene un huevo o leche que sale además en negrita, porque son alérgenos. Llegamos Yo todos, noto a ¿eh? Miriam un poquito hastiada con este señor. Bueno, Yo bueno, noto a bueno. Miriam un poco hasta el coño. Luego fatal, acabó fatal la historia. Se portó fatal conmigo. Bueno. Fue una cosa como que tenía que ir corriendo, literalmente, o sea, fatal. ¿Y Tirándose el humus a tenías? la cara. Bueno. Bien, lo Tenía que dejaste. retirar el humus a la cara. Le dejaste entonces. Bueno, sí, es que nunca llegó a empezar algo, pero sí, ese Ya, pequeño bueno. Le mandaste a se tomar por dejó. culo. A Sí. tomar por culo, Mr. ¡Ey! Sí. No te, Y ahora. ¿crees que llegará a escucharte en algún momento? Si me llega a escuchar. Eso te iba a Ojo, decir. Un mensaje, mensaje. mensaje para él. Cuidado. El Mensaje. humus sabía a culo. Gracias por el humus. Ah, mira. Aprende lo que es el consentimiento sexual, Mr. Uf. Ahí lo lleváis. Este tío me puso música de Nati Peluso, llevaba una camiseta feminista, me hizo unas lentejas veganas, era una liada en toda regla, me la lió. Me la lió parecida. Me la lió parecida. Aliada, aliada. Sí. Vaya aliade. No, Mr. A, no, por ahí no pasamos, ¿eh? Muy Mr. A, mal. cuidado, ¿eh? Esto podría ser cómo no ligar. O sea, toda la gente que nos está Bueno, escuchando, esto que te iba a cómo decir, no o sea, ligar. el veganismo aquí no, no, aquí No, no no, ha no, funcionado claro. bien. Bueno, la segunda anécdota que se nos ha olvidado, El user, el correcto. ayuser. Que esto de, aunque sea una mala racha, no te tires a un facha, yo estoy consciente. Soy consciente. Pero a Vale. veces me olvido. Y hay, bueno, pues, un Hostia. ayuser no es tan facha. Vale. Gente que nos está escuchando, recordatorio en el móvil. Todos los días por la mañana, a las 8 de la mañana, lo tenéis ahí. No tenéis con, aunque sea una mala racha, no tenéis con un facha. Ahí para que todos los días salga, A ver, lo ponéis bueno, de pero esto. contraseña del Gmail, para que cada vez que entréis al correo tengáis que escribir. Ya está. Nada, yo entiendo a Miriam, en verdad, porque a lo mejor Miriam dijo, tío, pues a este le voy a hacer cambiar de opinión. A No, este le vamos a no, salvar, vamos a no, sacarle de. no, no, no, pero es que era un tío muy majo, con el que había conectado muy bien. Me reía muchísimo con él, y aunque no tuviera mucha conciencia social, ¿no? Por algo era user, sí que cuando hablábamos de los temas se daba cuenta. Ya. Y él me dijo que era socialdemócrata. Ajá, okay. Yo dije, vale. Bien, bueno. Cuando yo le expliqué que era vegana y tal, me dijo que no lo entendía, que a él le encantaba comer. No, porque a mí no me gusta comer. Yo como llorando, yo como diciendo, Yo joder, como digo. que pare ya, por favor, este sufrimiento. Claro, él me dijo, claro, es que tú no comes tortilla. Dije, sí, yo mira, yo mazo pedagógica, yo me hago tortilla con harina de garbanzo, se mezcla con un poco de maicena, con cúrcuma, con sal. Y queda muy rica, se lo explico todo. Yo le expliqué, leí todo el discurso de por qué era vegana. Nos llevamos bien. Bueno, pues pasé la noche en su casa y a la mañana siguiente, como a las 7 de la mañana, me despierta y tras un rato me dice que tiene cuenta en Foro Coches, Ay, foro cochero encima, madre que tiene mía. cuenta en Foro ¿Y qué ha Coches preguntado? y que escucha a Jiménez Los Santos. Ay, Yo Dios lo mío. único que pude hacer en ese momento fue darme la vuelta y decir, es muy pronto para Eso te iba a gestionar. decir. O sea, encima, tremendo, tremendo gilipollas despertándote a las 7 de la mañana. Buenos días, soy Foro Cochero. Esta no te la viste venir. Claro, o sea, no, no, o sea, no me la veía venir, pero para nada, para Tú nada. ahí te Porque además arrepentiste era del un tío que a polvo. mí me dijo, yo soy consciente de que soy clase trabajadora, yo soy socialdemócrata. No, perdona. No, no, tú me las estás intentando colar otra vez, me las estás intentando colar. Ahí Miriam Bueno, dijo a pues. quién me he follado, qué he hecho, me he tirado No, al yo. no indicado. Luego la arregló, porque pensar que yo tenía de referencia a la liade con matándome de hambre. Claro, es que vas de Claro. Guatemala en Guatepeor, hija. O sea, esto. Claro. Después, como más tarde, a las 9, me despertó con un platito de sandía cortadita Ah, para que amiga. desayunara. Y yo dije, mírale, qué simpático, qué majo. Venga, pues otro Claro. día a lo mejor quedamos, que me he reído mucho contigo a pesar de que seas un facha. Bueno, pues un par de días después volvemos a quedar y yo hubo un día que yo dije, yo hoy necesito quedar. Tengo las hormonas Un revolucionadas, poquito Tinder. Dijiste, este tipo es venga. muy majo, vamos Ah, a con el quedar. mismo. Ah, Y vale, claro, dije, perdón, bueno, ya lo perdón. tenemos hecho, ¿no? Entonces, y nos llevamos bien, nos entendemos. Venga, pues vamos a quedar con él. Bueno, solo os digo que fui con un calentón y salí con uno muy diferente. Yo llegué allí y me dijo, no, no, vamos a tomarnos algo. Y yo, bueno, pues Y no, tú, a si queréis ver, marchar, ¿cómo vamos. se llama, cómo le llamamos a este? Era user. El user también, ah, joder, no nos vale, Mr. A2, claro, o sea, F, F Miriam en y el chat, facha. Vale, F, F, Mister F. Mr. F y Miriam F. quería follarte, no quería hacer otra cosa, Mr. F, Claro, claro, o bueno, sea, pero Miriam iba yo un lo poco. entiendo, vale. ¿Quieres ir a tomar algo? Está todo el día trabajando, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Vamos a tomar algo. Fue lo peor del mundo, porque él quería hablar conmigo. Porque como yo soy politóloga, esto es algo que me pasa mucho. Como yo soy politóloga y soy socióloga, me quieren hablar de eso. Como si yo no tuviera todos los días de mi trabajo analizar la sociedad como para que no venga un puñado a comerme el tarro con mil historias. Y hablarme de política y de la sociedad sin entender absolutamente nada del tema, sin haberse informado nada y pretendiendo que yo enseñe, ¿no? Entonces, bueno, pues fue horroroso. Me hizo mazo mansplaining en el sentido de: te voy a explicar lo que pasó en el Mar Menor de Murcia. Y yo, perdón. Llevo 2 años trabajando con la iniciativa de cultura popular del Mar Menor. He estado veraneando allí toda la vida. No me vas a dar lecciones de lo que ha Me pasado ahora. vas a explicar tú a mí ahora esto, guapo. Efectivamente. Con lo de, Ya. bueno, además hizo un comentario súper homófobo. En el sentido de que me dijo, bueno, tú, ¿y tú quieres ser madre? Y yo, sí, claro, si encuentro una madre o padre, y me dijo, bueno, para mí es padre. Ah, no, entonces a lo mejor era gay él. No, no, no, No, ojalá. no. Lo Para. entendía, me dijo, para mí es madre y padre. Y yo me quedé así. Ya. Dijiste Yo tú, vale. ya estaba viendo que eso no, que no íbamos a acabar en su casa. Yo Ya. ya ahí, ya por ahí no iba a pasar. Estamos yendo hacia su casa. Estamos yendo y Pero me aún dice. así pasaste por el aro, ¿eh? No. Estabas muy cachonda ese día, Miriam, ¿eh? O sea. A ver. Continúa, continúa. Sí. Estaba viendo a su casa y me empezó a decir que había ido a un meeting de Ayuso. Que él no era del PP. Que él era Ayuso. Que Ayuso presidenta. Ahí me estaba calentando la cabeza muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya cuando estamos entrando por la puerta de casa. Me dice, guau, pues tengo tortilla. Ah, no, que tú no comes tortilla. Y yo, que sí como tortilla, te lo dije el otro día. No escuchas. Gente, importante escuchar, por Exacto. favor. Le dije, tío, no me escuchas. Le dije, ¿para qué quieres que nos vayamos a tomar algo si todo lo que te cuento te lo pasas por el forro? Para eso quedamos en tu casa directamente y ya está. Y me dijo, ah, Claro. vale, pues ya lo sé para la próxima. Y le dije, no, me siento muy incómoda, sinceramente no estoy a gusto, así que creo que me voy a ir. Y él me dijo que lo entendía, que se había dado cuenta de que había hecho más bromas de facha de lo normal, que él en realidad no era así, pero que es que yo le gustaba tanto que creía que se estaba autosaboteando. Pues ve a Esa terapia. me la conozco yo, esa sí me la conozco Ve yo. a terapia. Ya Claro. está, no pasa nada. Entonces yo me fui. De allí, ya te digo que yo llegaba con un calentón y me fui con un calentón muy diferente. Me fui a ver a mis amigas, es decir, mirad lo bien peinada que vengo, no ha salido bien. Se tuvo que pasar a por un Satisfyer. Dijo: bueno, esta noche ya me voy yo a mi cama. Está feo eso, Miriam. O Ya. Y sea, la luego verdad es me que. mandó un audio a las 7 de la mañana de 3 minutos explicándome, disculpándose. Diciendo que realmente él sí que quería conocerme, que yo le gustaba, que no sabía por qué se había comportado así. Bueno, entonces yo le dije que no me interesaba, que ya está, que había agotado mi paciencia y que ya era suficiente con lo que había visto. Claro, no os fustigáis, chicos y chicas, no os fustigáis así, por ¿Y a favor. Mr. F? ¿A Mr. F qué le dirías si escucha este podcast? Chico, eres muy majo, muy simpático, pero deja de ser un cuñado. Ya está. Oye, ¿y Sinceramente, qué pena. alguna vez que haya salido bien? Joder, muchas. Vale, claro, eso te iba a decir. Digo, luego hay muchas otras que salen bien, porque parece que Sí. nos va fatal, en plan, que siempre sale todo mal No, no, con el veganismo. no. No, no, no. Hay chicos súper majos que lo entienden perfectamente, que les parece genial, que de hecho quieren que yo les cuente, se interesan. Es genial, es maravilloso. Bien, bien, bien. Sergio. Ay, dime. Me parece que estaba aquí escuchando solo. No, te toca, Sergio, te toca. Sergio, ¿alguna vez que haya salido bien o no ha salido? A ver, es que puedo ser sincero, es que yo pocas experiencias tengo. Yo ya, antes de empezar aquí a grabar, ya he dicho, yo no sé ligar. Yo lo intento, pero no sé bien. Pero no hay No nada de pasa malo en eso. Ahí está la nada. No, bueno, magia yo también. lo reconozco, no sé ligar y ya Claro. está, no pasa nada. Pues se acepta, sabemos que tengo, pues soy un muy payaso, lo puede confirmar Miriam también, que ha convivido conmigo 4 días, soy muy payaso, pero de Pero esto ligar lo llevo yo me río mal. mucho contigo. Muchas gracias. Al menos las bromas no caen en saco roto. A Sekiam Claro. no le gustan, pero no pasa nada. No, a Lo mí llevamos sí, bien. yo, o sea, ya sabéis que Sergio y yo estuvimos liados un tiempo. ¿Cómo? No hemos sido pareja, pero estuvimos liados un tiempo y a mí me gusta, a mí Claro. me gustaba, me gustaba. Claro. Luego ya A me ver, cansó un dormir poco. juntos hemos dormido juntos. Esto yo creo que ya lo hemos dicho. Claro, por eso. Entonces, a Pero ver, no, ¿qué sí, quieres saber? En plan, todavía. no, es que, bueno, a ver, sabéis que yo estoy lo contando en el No, podcast. Yo tuve mira. una novia vegana. Sí. No, claro, no, yo iba por otro lado. Yo iba a preguntar, ¿hacemos balanza? ¿El veganismo se ha interpuesto mucho entre los folleteos o no? Porque yo, por ejemplo, digo, yo lo pienso y digo, tío, no, la verdad, o sea, al final, pues, no. A ver, hay una chica que, vamos, que no ha pasado nada ni tal, pero el hecho de que yo sea vegano, sé que no, como que no le he echado para atrás el tema de querer como conocerme, Así que hay ¿sabes? una chica. No, no, pero no hay ninguna chica, es en plan una chica con la Oye. que hablo, pero no es Hay nada. una No, chica con la que habla. no. ¿Te lo estás inventando, Sergio? Que no me lo estoy inventando. Es una chica que simplemente, pues nada, por casualidades de la vida, Es pues. una amiga que está en el pueblo, que solo la veo en verano y quedamos en la piscina, pero no tiene Twenty ni Instagram ni nada. Entonces. Estás intentando ligar a una chica, No, no, confiesa. no, no, no, no. Yo estoy muy tranquilo solo, lo digo siempre. Estoy muy tranquilo Pero solo. tú puedes seguir solo y Sí. conociendo. ¿Tú crees que yo estaba acompañada con el facha o con el Ya, al día bueno. de? No. O sea, es un poco lo que es alegrar la pipitilla, Sergio. Claro. Pasarnos un ratito bien. Tú quieres pasártelo Claro. un ratito bien con una chica con la que estás hablando, ¿no? Podría pasar, sí. Vale, bien. El primer paso es aceptarlo, Sergio. Venga, siguiente paso. Pero ¿qué más queréis saber? No sé, ¿qué queréis que diga? No, en ese sentido, no, pero porque yo también he aprendido que no hay que ser pesado. Es un poco la estrategia que dice Sekemo, en plan. Si surge el tema y la otra persona está interesada, pues Claro, tú vas ahí yo. hablando, tal, pero tampoco dices, venga, la turra vegana, empezamos. Punto número uno, las gallinas no son felices. Punto número dos, las vacas no dan leche porque sí. No, ¿sabes? Claro, yo es que tengo como el punto de vista ya de persona casi casada, entonces como mierda. Pero yo esto en el podcast de la aventura de conocer a los suegros, porque yo ya he conocido a los suegros todo, yo claro, yo voy 20 niveles por encima ya. Sí. El tema es que yo, actualización de mi suegra no solamente le he caído súper bien a pesar de ser vegano, sino que además ha decidido que ahora va a comprar comida vegana y el otro día me dijo, he comprado pizza vegana y un montón de cosas veganas, por favor, vente ya a Cantabria Oh, ay, a qué vernos. Y mona. dije, Oh. sí, es la Nos quedamos suegra. por la suegra también. Entonces se puede, se puede, se puede. Chicos, que parece que estamos aquí en plan rollo, no, apareció la user, apareció el mister. ¡Ey! No, Pero no, pero luego hay opciones, pues hay sí. opciones. Claro, Pero mira, pero, sí. yo estuve 5 años con una persona y ¿Y no nos era vegano? convertimos. No éramos ninguno de los dos. Ah, hiciste la transición, Y mi luego yo expareja también. transité, después él transitó y nos hicimos veganos y su madre me compraba un montón de cosas y me cocinaba cosas, me hacía croquetas veganas, me hacía un montón de cosas, siempre tenía cosas para mí en la nevera y luego cuando se hizo vegano igual. Pero también os digo, yo a día de hoy, que hace 2 años que lo dejé con esta persona, yo no sé si él seguirá siendo vegano, ¿sabéis? Porque hay, porque vuestra Ya, salud, hay claro. más mujeres que hombres dentro del veganismo. Eso ¿Cuántos tiene que cambiar. jóvenes creéis que se veganizan por sus novias Sí. y luego dejan de ser veganos? Buah. Hay mucha gente, está claro que hay mucha gente que hace lo que sea por follar. Entonces, eso sí que está clarísimo. Eso, vamos, se la confirmamos, el estudio de mis huevos morenos. Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que a lo mejor mucha gente rollo. Yo creo que algo cala, algo tiene que calar, Sí. tía. O sea, algo tiene que calar de decir, ya la gente ya se queda con algo en la cabeza. A lo mejor no siguen siendo veganos porque dicen, pues tío, pues lo hacía por follar, ya no follo, ¿para qué? Pero algo sí tiene que quedar. Yo confío en que tu ex sigue siendo vegano, fíjate. Yo diría que sí. ¿Te llevas bien con él? No es posible No, preguntarle, no es ¿no? posible No. Para preguntar, los que no. nos estéis escuchando, Miriam ha sonreído así como un poquito picarescamente y ha dicho, no, no, no, no. Me hizo ghosting, desapareció. Mira, hasta los veganos me la Hostia. lían, tío. Ya, joder, A qué ver, desastre. somos Miriam. veganos. O sea, que por el hecho de que alguien sea vegano, ojo, cuidado, que igual tú dices, no, mira, pues ahora soy vegano, que en este punto también nos hemos llegado a encontrar, ¿no? Y solo quiero relacionarme con gente veggie, ¿no? Y luego de repente, que puede ser que sea vegano y sea facha, no suele Es pasar. que luego ya hay falta las conversaciones de las vacas y no te lo pasas bien. Luego te aburres, claro. No sé qué decirte, ¿eh? O sea, yo una de las cosas que. O sea, lo de poder. Si tú tienes una pareja vegana y lo de poder ir a un restaurante y decir. A mí es que soy vegano y me gusta mucho comer. ¿Eso es que no les gusta comer a los veganos? Mira, todo mentira. Lo de Esto ir a no un lo entiendo, restaurante tío. con tu pareja vegana y decir, ¿Qué plato te gusta? Este. A mí me gusta este. Pedimos uno cada uno y compartimos. Me parece el gesto de amor más bonito del mundo. Más bonito del mundo. Sí, estoy de acuerdo. Qué bonito, qué sensación, ¿eh? Es que me ha venido así como se me ha enternecido el corazoncito. Qué guay. Bueno, Pues yo hasta tengo aquí. las ganas de tener pareja, así que voy a tener que intentarlo con otra frase. Es que yo creo que yo usaría ya este podcast de Tinder, chicos, ¿eh? O sea, Pero tú realmente. hicimos un llamamiento en el anterior podcast, Sí, es que Miguel. ya no me lo escucho, no me lo he Hemos escuchado. hecho un No, llamamiento soy de mal fan. emergencia, baby, porque sí que es verdad que ahora mismo no estoy en el punto de una pareja, pero ¿Sí? de aquí a futuro yo estoy ¿Sí? buscando el padre vegano de mis hijos. Claro. Entonces, Y. Sergio se compromete a hacerme de filtro. Sí. Entonces, ¡Ah, oh, qué susto! quien Pensaba que decir que no quiera me comprometo hacerme de a padre. hacerme de padre. En plan, tío, si no sale nadie, Esto es soy muy yo. serio. Si a los No me 40 años comprometo no esta hemos madre. encontrado pareja Sí. vegana, nos juntamos. Iba a decir, hostia, qué susto, coño. ¿Y os ha funcionado? ¿Os ha escrito alguien o no? No. Bueno, podemos aprovechar este podcast para hacer un rellamamiento, ya está. No pasa nada. ¡Ojo! Venga, Bueno, que chavales, va. además, hemos dicho ya que para el siguiente Veganagal les hemos dicho a las personitas que están por allí, que organizan, que si quieren, vamos los tres allí. ¿Qué dices? Chavales, voy a la siguiente Vegana Gal con ganas de follar, Que veganos no, que también. organizamos un vegan Tinder allí, los tres. Pues eso, qué coño es lo que yo Pero diría. que juntamos a la gente, no nos tenemos por qué juntar entre nosotros. Sergio, tú lo que quieres es encontrar a alguien. Que no, Sergio quiere mojar el churro. que salió mal. Eso es así. Gente, escribid a Sergio. O lo que podéis hacer es escribirnos directamente a nosotros. Malditosveganos.com/69. Sí, literal. Ahí tenéis todo. Toda la información de este podcast, que ha sido muy extensa y maravillosa. Todas las anécdotas las tenéis escritas, por si queréis releeros La a vas a todos los escribir tú. protagonistas de hoy. Y sí, igualmente, ya sabéis que Miriam está deseando encontrar al muchacho que no le dé de comer humus únicamente. Y Sergio también necesita ahí una persona. Que no necesito a nadie, Por favor. que estoy muy tranquilo Ah, solo. es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es A verdad. ver, Lo si estoy pensando quieren, en no once. sé. Estamos muy tranquilos solos. Sí. Pero yo, pues Pero hombre, oye, pues eso, pues una alegría, ¿no? Para el cuerpo. una alegría y no, no. Claro. Yo sí me comprometo a encontrar a alguien. Yo quiero una familia vegana. Una familia. Puedo confirmar Miriam está esto, ya en puedo otro confirmar mundo. esto, puedo confirmar esto, porque yo he visto a Miriam emocionada viendo familias veganas allí con los niños veganos, veganas, veganes, ahí en Veganagal, se emocionaba. O sea, Yo Qué sé que bonito. ahora mismo como que no está de moda decir que quieres ser madre, pero es que a mí me encantaría ser madre y formar una familia vegana. Yo creo que es uno de mis sueños en la vida. ¿Y si Bueno, adoptas un niño tú sola? es que la verdad que no sé si me veo capacitada para la crianza yo sola. Ya. Bueno, siguiente tema del podcast, ¿eh? Bueno, Cuidado, Miriam, ¿eh? esto es una moda, Podemos. ya se te pasará, no te preocupes. Es una Una etapa. etapa. No, bueno. Estamos en crisis, en la guerra. Nunca más, a lo mejor pues, nunca llega. Es que Miriam, tía, no te enteras. Te voy a explicar el mar menor porque no lo entiendes bien. Oh. Pues nada, gente, eso, que muchas gracias por escuchar el podcast. Si lo habéis escuchado en Spotify, pues seguidnos por ahí para escuchar los próximos. Ponernos unas estrellitas ahí en Apple Podcast y nos ponéis ahí el cinquito para que seamos pues bien rateados y salgamos ahí en todos los sitios. Podéis pasárselo a los conocidos también. Si de repente dices, ay, pues mi prima, yo creo que a Sergio le va a gustar para una noche, porque no busca nada más, ya lo he dejado clarísimo. O tengo un tío que está deseando ser padre y puede ser que hagan buen match con Miriam y ya puedan tener hijos directamente, porque estáis cada uno en un punto completamente distinto. Bueno, pues podéis presentárselos también y les pasáis el podcast y nada más. Y también podéis escucharnos en iVoox, en Google Podcast, en Amazon, y en todos esos sitios, en Twitch, en YouTube y en la web, esa malditosveganos.com. Ya estaría, hemos terminado. Tenemos que No, hacer el cierre, pero somos sí, tres. da igual, se Yo gestiona. no quería llegar a este punto, Sí, ¿eh? ya lo No quería sabía llegar yo a que este no. momento. Sabía yo que tú no querías llegar a este punto. Me está Madre mía. agobiando, me está Madre mía. agobiando. Que lo haga Miriam sola. No, yo no me veo capacitada para Yo guiar. tampoco, yo tampoco. Tiene que ser Sergio esta vez. Que no, que no. O Los sea, yo tres. si queréis os guío, pero tenéis que venir conmigo. Vale. Vale, venga, vale, va, Pero venga. haznos señales Entonces. con la mano, en Haz plan. como las batutas de los. ¿Sabes? Sí. ¿sabes? Venga. A ver, puede ser que no hayamos encontrado pareja en el siguiente podcast, ni ligue, eso puede Que ser. no pasa nada, que no pasa nada Que en no pasa verdad si no lo nada. habéis encontrado. Un saludo a la gente que está sola y está a gusto también. Exactamente. No Un hay besito para problema. todos y No hay todas. problema. importante que es encontrarse a gusto con nuestra propia autonomía. Eso. Claro, y no pasa nada. Os hacéis unas pajas y listo. No hay problema tampoco. Eso es. Las buenas pajas. Joder. Puede ser que ¡Malditas eso y mucho más, por favor, no nos censuréis en ningún programa más. Pero hay una cosa que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos malditos veganos! ¡Horrible! Ha salido como el culo, es que lo tenía clarísimo, no tendría que haber hecho Es nada. que sé que No, no, no, de es que el último verdad. capítulo que vengo, yo no vuelvo más, ¿eh? Un saludo. Eso.